coming over in my direction. So thankful for that, such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. You are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Made me wanna savor every moment slowly. You feel me, tell them I love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you sing it on my ear, the only one I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido me pidiendo más. Este que tu malo sin ningún apuro. Despacito, quiero que te rasgue para despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te quedes que estás conmigo. Despacito, cuando sueltas de despacito. Firmo en las paredes de tu corazón. Eso es un entero manuscrito. Sube. Quiero que vaya tu mente, quiero ser tu ritmo. Para mostrar mi mente. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar sus ideas. Y que olvide su apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que está besando. Debo que me den dándolo. Mami ya está dándolo. Sabe que tu corazón conmigo hace bam bam. Sabe que esa guau está gustando de mi bam bam. Preveré mi mente para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecé más lento, después sereno. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, vi que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza, un rompecabezas. Pero para montarla así, tengo la pieza. Oh yeah. Despacito, quiero traer tu palabra despacito. Diga que te diga cosas al oído. Para que te quedes si no estás conmigo. Despacito, quiero soltarte despacito. Firmo en las paredes de tu corazón. Hace su mente entera manuscrito. Sube. Quiero ver velar tu mente. Quiero ser tu ritmo. Para mostrar mi mente. Tus lugares favoritos. Favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar sus tareas. Y que olvides tu apellido. Despacito. This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you sing it, ay bendito. I can prove forever si quiere contigo. Bailalo. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Aquí tienes a mi mente. Tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Aquí la provoca sus días. Y que olvides tu apito.